Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo de la cosmovisión de los pueblos originarios respecto a la integración de todas las formas que decide el ser humano tomar para su vida. Compañeras, compañeros, compañeroas. Esto es América Resiste, transmitimos desde Radio La Retaguardia. Esta es la vuelta 159. Hoy, para tener una referencia cronológica, decimos que es el día 8 de octubre del año 2018. Estamos en Buenos Aires, Argentina, en un barrio que se llama Mataderos. Mataderos tiene su nombre sin demasiada interpretación subjetiva. Es el lugar, hasta hace poco y todavía, del mercado de Hacienda, donde llegaba la hacienda de los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país, se iba a remate y esa carne después iba a los frigoríficos y de ahí se distribuía a las carnicerías. Y bueno, y eso es Mataderos, y desde este barrio cercano a la provincia de Buenos Aires, cercano a la Avenida General Paz, una especie de frontera de cemento que separa un borde. Del otro lado, provincia de Buenos Aires. Y de este lado, Capital Federal. Y creo que más tarde, si tenemos la suerte de que nos visite el amigo Nazareno, nuestro economista, vamos a hablar sobre el tema ese, lo ponemos como un apunte, como un tilde. La gentrification, gentrificación de las ciudades. Un concepto que tiene su origen, que no es novedoso, que se ha practicado y se ven los resultados hoy en día, después de haber empezado hace casi 15 años con ese proyecto en las grandes ciudades, especialmente de Estados Unidos. Y bueno, y como decíamos, esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra con la presencia de Luciano Arruga, y vaya en él un homenaje y un deseo de que se rompa definitivamente ese destino escrito de antemano, que por estar más allá de las fronteras del consumismo no se es sujeto de derecho. Opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. ¿Y qué decíamos? No podemos... Hay dos temas, pero vamos a ir cronológicamente con el primero. El 8 de octubre del año 1967 cae en combate Ernesto Guevara de la Serna. Esto fue... Hace un ratito venía escuchando un corto que alguna vez pasamos en este espacio, en este terreno, en este territorio de resistencia. La voz de la primer mujer que ve y se encuentra con su cuerpo sin vida, con su cadáver. Y bueno, y quedó su cadáver y quedó su cuerpo. Quedó su cadáver, quedó su cuerpo. Y quedó su impronta y quedó su mensaje de igualdad en la resistencia. Sabiendo que todos los látigos golpean de la misma manera y eligen al mismo grupo humano. Y bueno, vaya nuestro respeto y aparte nuestro agradecimiento a su existencia. A ver, podría haber existido y ser intrascendente, o quedar tapado o escondido como su cuerpo. Pero al haber un contenido, un rumbo, una política, un destino asumido, la liberación, el estar al lado del que sufre, del más desvalido, del más vulnerable. Vulnerables somos todos, pero en ese todos hay escalas. Y justamente en esas escalas es donde brilla la solidaridad, ¿no? Los méritos humanos, en esta época de desecho y descarte de los méritos y las virtudes de personas, sociedades y colectivos. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, amplificamos denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y es ineludible Brasil, es ineludible Ops, nunca más. ¿Te acordás que decíamos nunca más? Ya está, era una cosa sólida, construida en granito, imposible de cambiar, la vuelta de las dictaduras, de los militares, reemplazando la política, decidiendo sobre vida, muerte, destino, pobreza o riqueza, asumiendo un rol basado en las armas y en la fuerza, y apoyada en los votos, con una masa mayoritaria de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Chile, para nombrar algunos, Paraguay ni hablar. Entonces, el tema no es Bolsonaro, que es una persona a la cual nos vamos a referir de aquí para adelante, y van a tener que tener paciencia, les pido. Intentaremos traducir después que se escuchen los audios, porque creo que el escuchar el audio en su idioma natal le da otro contenido. Después, bueno, vamos a resaltar, sí, los aspectos más trascendentes, tal vez. No, sí, seguro que sí. Primero vamos a escuchar un tema, vos fíjate, que remite a la resistencia de aquella dictadura 1964, un año precoz para las dictaduras, pero Brasil siempre tuvo una impronta que nunca estuvo demasiado alineada con Estados Unidos. O sea, si bien fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, Brasil los acompañó como Fuerzas Armadas, si bien en muchos aspectos tienen un trato privilegiado, tal vez, Estados Unidos y la industria militar de Estados Unidos no ve con buenos ojos el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas de Brasil. Ahí hay una zona de confrontación. A grandes rasgos, sí, claro, coinciden con los enunciados, vamos, la guerra contra las drogas, pero no me traigas la DEA, le dice Brasil. Nosotros nos arreglamos. Y Estados Unidos le dice, bueno, pero necesito poner una basecita, qué sé yo. Y Brasil le dice, no hace falta, nosotros te garantizamos. Nosotros tenemos los aviones, tenemos todo. Entonces ahí hay un temita, digamos que para que se transforme lo de Bolsonaro en una buena noticia, digamos que esto no aporta nada, no es una buena noticia, es una noticia malísima, terrible. Va, es un hecho, digamos, que ya se veía venir, que no es casual, esto no es magia, esto fue preparado con esta política de guerra a los populismos, como lo dice esta ultraderecha guerrerista, controladora y devastadora de personas y de del medio ambiente. Esto no empezó hoy, esto es el resultado de... Mientras tuvimos nuestro momento, ellos estaban trabajando, preparándose para que cuando llegara su momento, fuera asegurarse una permanencia. Y para eso tienen cuadros, tecnología, dinero, medios de comunicación, jueces, fiscales, policías, vecinos que adhieren. Entonces Bolsonaro no es, uy, la sorpresa, no, no es la sorpresa, es un interesante personaje dentro de lo que es Latinoamérica, porque, insisto, ahí hay un punto de fricción, ¿no? No es, Brasil no es lo mismo que Paraguay y menos que Argentina. O sea, Argentina directamente está peleando con Paraguay transformarse en la cabeza de playa, con libre acceso a cualquier lugar del territorio, persona o bienes que se le ocurra a cualquiera de las fuerzas o a quien designe el gobierno de Estados Unidos. Y no es un tema político, o sea, es un tema militar, digamos. Entonces, la realidad no es que cambió, la realidad nunca mintió. A esto llegamos. Y a esto llegan con votos, esta gente. Macri llega con votos, Piñera llega con votos, Duque llega con votos en Colombia. Temer usurpa el poder, echa a su presidenta cuando él era vicepresidente por dos periodos y no pasa nada. Y el tipo está prácticamente condenado por lavado de dinero y por estar vinculado a ese famoso Lavallato de Brecht y todo ese tipo de cosas. Y no pasa nada, pero lo dejaron ahí un ratito porque ahora viene lo que ellos pensaban, no tenía candidato tampoco, me parece, los Estados Unidos. Y le salió este. Y yo no sé hasta qué punto están festejando. No es bueno para nosotros. Para nosotros nada es bueno. Para nosotros todo es malo porque el tipo va a cerrar frontera, va a empezar a romper los huevos con el tema de los aranceles. La industria mecánica de Argentina necesita de Brasil. Hay como una relación vital entre Brasil y Argentina. Y la verdad que si Macri piensa que va a tener un amigo con Bolsonaro, creo que se equivoca. Porque el tipo viene con la bandera del purismo, son los puritanos reformistas, Inquisición y horca. Y en algunos casos más graves, hoguera, ¿no? Bueno, así que vamos a arribar vamos a ir arribando a Brasil. Vamos a escuchar el temita número uno. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro.

tá certo? Durante esse trágico período que vai para a história como o período dos mais nefastos da política brasileira, que é o período Temer, tá certo? Nós vivemos uma devastação profunda. E a devastação social, o que, que é isso? O desemprego de milhões, a fome, a miséria, a violência, não é? Os programas de televisão e do rádio, hoje, grande parte das suas horas do dia são destinados para a violência. São, num contexto internacional de contra-revolução burguesa de amplitude global, tá certo? Eles são o caldo cultural para a explosão de movimentos de extrema-direita. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália, na Alemanha com o nazismo hitleriano, na Itália com o fascismo de Mussolini, tá certo? Em outras experiências que, digamos assim, se aproximaram muito da extrema-direita e dessas formas brutais, odiendas e ultraditatoriais de equação do capitalismo. Uma das respostas do capitalismo, talvez pudesse dizer assim, a democracia burguesa, ela tem a aparência de civilidade, mas quando a coisa vai mal, ela abre as portas do inferno, entende? E as portas do inferno foram abertas, de tal modo que agora, né, as direitas estão achando que estão, né, no seu momento. Essa fase é passageira, isso é muito importante. A minha geração, que viveu 64, fez oposição em 64, jamais poderia imaginar, tá certo? Que algumas décadas depois nós estaríamos à beira do risco de um fascismo e também de uma ditadura militar. Creo que da para entender, por ahí una parte cuando habla de que quién imaginaba que iba a ganar Trump y quién imaginaba que a la luz pública se iba a ver a niños separados de sus padres y encerrados en jaulas y no hubo una reacción de horror y de escándalo en el mundo. No pasó nada. Por eso habla de esta sociedad fascista, ¿no? Hay una sociedad que aplaude esto. Y por eso yo creo que hay es bueno compararse en algunos casos. El tratamiento que se dio y que se da a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica desde 1976 en adelante, los procesos de memoria, verdad y justicia, las condenas con debido proceso y la cantidad de procesados, imputados y de historias que salieron a la luz, no es lo mismo que pasa en Brasil. En Brasil hubo lo que se llama un pacto, un convenio entre asociaciones de víctimas y el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas de aquel momento para, ok, llegar a saldar, se hizo una reparación y digamos que en la legalidad quedó como borrón y cuenta nueva. Es escandaloso que el único condenado, el único arquetipo, ejemplo de dictadura sea un coronel, ¿no? Brillante Ustra, que murió. Y bueno, vamos a escuchar el reporte número 2 y después ahí sí, si hay algo atrapaleado, unas palabras, un intento. Despedida, general elogia Ustra y promete apoio a Bolsonaro. Ustra foi chefe do DOI-CODI, acusado de inúmeros crimes pela Comissão da Verdade. No seu discurso de despedida do Exército, nesta quarta, 28, o general do Exército Antônio Hamilton Mourão chamou de herói o coronel Carlos Brilhante Ustra, 1932 a 2015, ex-chefe do DOI-CODI do 2 Exército, um dos principais órgãos da repressão durante a ditadura militar e acusado de inúmeros crimes pela Comissão Nacional da Verdade, após ter dado declarações públicas com sugestão de uma intervenção militar e críticas ao presidente Michel Temer. Após a solenidade, indagado pela Folha sobre a menção a Ustra, Mourão disse que ele foi seu comandante, combateu o terrorismo e a guerrilha, por isso ele é um herói. O general afirmou que, agora que deixou o exército, será candidato a presidente do Clube Militar, no Rio, e vai trabalhar na candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro. Disse que, se preciso, subirá no palanque em prol do candidato. As pessoas entram na política não para servir, mas para se servir. Esse é o recado. Par. Indagado se ele incluiria o presidente Michel Temer, MDB, nesse cenário, Mourão respondeu que sim. Se não for, nós vamos continuar eternamente a ser o cachorro comendo o rabo. Antes, ele havia dito em uma palestra promovida pela maçonaria em Brasília que seus companheiros do alto comando do exército entendem que uma intervenção militar poderia ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político do país. Escuchar esto es como escuchar a, no sé, a Videla, si estuviera vivo, a Camps, diciendo, sí, nosotros apoyamos a este candidato y no nos gusta ni Michel Temer. A ver, Michel Temer, el que golpeó, el que dio un golpe institucional, digamos, y derrocó al gobierno de Dilma Rousseff y que justamente hizo... llevó adelante la tarea de devastación de todas las conquistas sociales que había conseguido el periodo del gobierno del PT, que significaron ni más ni menos que 21 millones de empleos, que de una manera eficaz y casi científica se ocupó de destruir Michel Temer para dejar el terreno preparado para que llegara... No sabían si este hombre, Bolsonaro, o quién, pero que alguien llegara. Bueno, y hay otro tema que también es emblema de la resistencia en Brasil, que se llama Vai Passar, de Chico Buarque. Es el tema número 2. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os piquimbeiros do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral. Vai passar tudo, tudo, tudo passa. Tem que dançar, tem que aproveitar os momentos de felicidade. O povo brasileiro é esperto nisso. Desfrutar, desfrutar, goza. Bom, mas não esquece da luta. E aí, vamos, primeiro quero fazer um ressalto que por aí... Brasil, Paraguay, Bolivia, bueno, en muchos lugares de la patria grande, el Partido Comunista tuvo y tiene actualmente, ¿no? Pero en aquellos momentos difíciles tuvo a sus cuadros puestos a disposición de las luchas. Y bueno, y eso les valía estar en la mira. Imagínate vos la dictadura esta de los brasileros, había empezado en el 64. Ya para los 70 los tipos sabían quién era quién y se suman a la doctrina de la seguridad nacional porque les convenía, digamos, porque les daba un aval internacional que si hubieran empezado tal vez antes se hubieran transformado en el estronismo, hubiera, digamos, desbancado al estronismo como una dictadura permanente y sangrienta. Dilma Rousseff era un cuadro del PC brasilero, del PCB, bueno, que Lula, los que conocemos, ¿no? Y después tantos más. Chico, ¿cuántos más? Bueno, y allá cuando empieza la represión bajo la doctrina de la seguridad nacional, había un lugar que pertenecía a las Fuerzas Armadas, policiales y que concentraba toda la información de todo Brasil y eran los que hacían y llevaban adelante o organizaban los operativos de exterminio, masacre, desaparición y tortura de los cuadros que resistían a la dictadura. Vamos a escuchar, ahí sí, por ahí tal vez hago, les pido, o sea, por ahí les pido... A Nati, si no esperamos que termine, algún tipo de explicación sobre algún término. El reporte número 3. ¿Quién era el jefe del DOI-CODI? DOI-CODI, así se llamaba este organismo, era Brillante Ustra, el único coronel condenado por todos los crímenes de toda la dictadura brasilera. Uno. Bate-boca e gritaria no depoimento do ex-chefe do principal órgão de repressão da ditadura militar, a Comissão da Verdade. O coronel reformado Carlos Brillante Ustra negou torturas e disse que a presidente Dilma era terrorista. Um ex-militar subordinado a Ustra disse à mesma comissão que o coronel exibia os cadáveres dos militantes nos porões do DOI-CODI como um troféu. Mesmo amparado por decisão judicial para não precisar falar, o coronel reformado Carlos Alberto Ustra respondeu a algumas perguntas e atacou a presidente Dilma. A nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Coronel Ustra é acusado de comandar as torturas enquanto chefiou o DOI-CODI, maior órgão repressor da ditadura entre 1970 e 74. Este documento confidencial apresentado durante o depoimento mostra que 47 pessoas morreram nas dependências do departamento, mas o número pode chegar a 50. Lá dentro. 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Repúdio. O senhor não está certo no que o senhor está dizendo. O clima ficou ainda mais tenso quando um dos integrantes da comissão propôs uma acareação entre Ustra e o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, que contou momentos antes ter sido torturado pelo coronel. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. As acusações contra o coronel também foram reforçadas pelo ex-agente do DOI-CODI, Marival Chagas, que trabalhou com Ustra por 4 meses. Não só tinha acesso livre, como participava de tortura. Ele conta que os presos importantes eram expostos aos funcionários do departamento. Se eu dissesse que a motivação foi exibir esses corpos como troféu de vitória, isso eu diria. Bom, isso está resumindo aquilo que é o meu pensamento. Ele, indiscutivelmente, é um símbolo da tortura no Brasil. A comissão também acredita que o comando do regime sabia das torturas. Olha, há uma cadeia de comando eloquente dita pelo próprio Coronel Ustra aqui, né, em que ele diz que a ordem vem da presidência da República. Bueno, qué decir, ¿no? Nuestros, digo, de todos los argentinos que están de este lado de la grieta, exdetenidos, desaparecidos, testigos, querellantes, impulsores, historiadores, reconstructores del vacío que pretendió dejar la dictadura. Y acá, bueno, se escuchó, me interesaba que escucharan la voz de Brillante Ustra, murió ya, y me hizo acordar mucho a los documentales radiales de Chicolás y Jorge Julio López, ¿no? La actitud desafiante, también Chicolás con el profesor Bravo, aquel socialista, docente de alma, fue diputado, bueno, que fue nada, que fue un referente de dignidad política y de coherencia, fallecido ya, hincha de River. Bueno, digo, para que podamos también en esta diferencia entre cómo se trató en Brasil y cómo se trata acá en Argentina, ver que aquí tal vez, no sé si estamos listos, a pesar de que haya una masa que apoye al fascismo, no sé si estamos listos para una dictadura militar literal como la que se va a implantar en Brasil. Porque ya lo dijo este hombre, que seguramente es muy difícil ganarle, que va a presidir que si el Congreso se la pone difícil a los Fujimori y suspende, los pone a todos en comisión y se acabó y gobierna por decreto, ¿no? Vamos a escuchar qué dicen las mujeres contra el fascismo, también en Brasil. Por favor, tengamos paciencia, las chicas hablan un poco rápido, son universitarias, son militantes, son feministas. Es el reporte número 4. Que o movimento contra Bolsonaro, para mim, um movimento histórico, um dos movimentos mais fascinantes que tem acontecido ultimamente, não só em relação à eleição, porque de fato as mulheres têm uma rejeição muito maior a Bolsonaro, são pessoas que têm um índice de votação, de intenção de voto em Bolsonaro muito menor, mas também para fixar uma postura política, né, para demonstrar politicamente, socialmente, para ter uma voz ativa na luta contra o fascismo. Então, nós mulheres somos uma população que sofre muito no Brasil, um país muito misógino, então tem elevadíssimos índices de estupro, violência contra a mulher de todo tipo, assédio, diferença no mercado de trabalho. Porém, somos a população que levanta sua voz contra Bolsonaro, contra essa misoginia, contra esse fascismo. Eu, por exemplo, durante as minhas pesquisas, entrevistei mulheres que declaram seu voto a Bolsonaro e elas dizem o seguinte: primeiro que elas se declaram como antifeministas, então tem muito esse rótulo de que o feminismo seria um movimento agressivo, violento, que nós feministas seríamos pessoas que estamos querendo privilégios, né, que somos essa ideia do machismo ao contrário, né, que somos pessoas meio enlouquecidas, né, raivosas. E depois o que elas dizem também é que a mulher ela obteria os mesmos direitos que o homem sem base ao trabalho. Então, esse discurso meritocrático, do trabalho, do esforço, do individualismo, tem uma rejeição da luta coletiva. A única resposta que o Bolsonaro tem sobre o machismo, o patriarcado é a castração química, basicamente só resolve tudo, né? Então ele diz que, por exemplo, a CLT tem que ser cumprida, e cumprindo a CLT, que uma punição como a castração química não acaba com a cultura do estupro, porque isso é uma cultura, é uma forma de sociabilidade, é uma forma de entender a mulher como um objeto, como alguém diminuído, como alguém inferior, né? Então castração química evidentemente que não acaba com isso, porque essa violência contra a mulher é uma forma de cultura, una forma de socialismo. El concepto de Bolsonaro no se oculta, no miente. Un tipo que acosa a una mujer en la calle, castración química. Un tipo que la mira mal, castración química, lógicamente, nunca los de su clase. Obvio. Esto es eugenesia pura, ¿no? Es la eliminación del que se considera inferior. Es un concepto retrógrado de lo que creíamos era

América resiste. Se suicidó un docente de vialidad tras ser despedido por el gobierno, Miguel Ángel Vizcaíno. Era profesor de las escuelas viales que cerró Macri. Entrelew tomó la decisión de quitarse la vida tras un profundo pozo depresivo. Los muertos no son solamente de balas. La depresión, la angustia, el encontrar todas las puertas cerradas, no poder acceder a la mínima dignidad de un alimento diario, no poder proporcionárselo a alguien. No es una consecuencia de una mala praxis política. Es una política de Estado. Es el exterminio, es la devastación de la persona y de la dignidad. Más le importa la dignidad que la persona. Terminar de devastar. Bueno, el tema de Telam sigue, o sea, a pesar de que hay una manda judicial, un fallo a favor, el gobierno sigue mirando para otro lado. Y el 27 de septiembre del año 1974, Silvio Frondizi, intelectual argentino y abogado, nació en Paso de los Libres, Corrientes. Fue abogado, defensor de presos políticos y profesor universitario, ciencias económicas, ciencias sociales de la UBA, Derecho y Comunicaciones en la Universidad de La Plata. El oscurantismo armado de la derecha peronista, la Alianza Anticomunista Argentina o AAA, banda macartista paranoica y criminal creada y protegida por el Estado, lo asesinó el 27 de septiembre del año 1974. Silvio Frondizi fue, bueno, fundador de Praxis, movimiento de izquierda revolucionario, era hermano del presidente argentino Arturo Frondizi y del filósofo Ricieri Frondizi. Se relacionó con la revolución cubana y se entrevistó en Cuba con Ernesto Che Guevara. Se vinculó con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y defendió presos políticos. Y bueno, ¿y cómo fue? Bueno, ¿qué vamos a contar? Fueron, golpearon la puerta, empezaron, rodearon la casa, ametrallaron, cuando salió la familia también le metieron bala a la familia, y así en un glorioso combate las fuerzas represivas, en número de 40 contra 1, armados hasta los dientes contra un desarmado, consiguieron un triunfo del cual se enorgullecen. Ahora, ¿dónde resistimos? ¿No? Porque resistir hay que resistir. Pero la resistencia muchas veces no empieza afuera, la resistencia sucede en el interior. Si no hay un clic, si no hay un momento de decir, bueno, basta, hasta acá llegó, acá me paro. Y este es un ámbito al cual nadie, ningún dictador, tirano, fascista, militar, policía puede acceder. Que es mi intimidad. Vamos a escuchar una reflexión de quien nos dejara José Saramago, portugués, hablando sobre el tema de la conciencia y la resistencia. Es el reporte número 5. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece. No en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, con derecho a intervenir, con derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Todos los días, acá no hay que, nadie se tiene que dormir. Está bueno decir acá no se rinde nadie, pero donde no tenés que rendirte es adentro, es donde estás vos con vos. Ahí tiene que haber un punto de constante memoria, de actividad. Bueno, seguimos repudiando, ¿no?, la falta de respuesta sobre las amenazas recibidas por María del Carmen Verdú, de la Correpi, ese organismo, ese grupo, ese colectivo que es una frontera entre el abuso policial, la tortura y las causas armadas de las policías y la población indefensa, vulnerable. Bueno, obviamente cayó también bajo las garras de los amenazadores fascistas. Y también, bueno, recordamos el tema de Juan Grabois, detenido, junto con él, Jacqueline Flores, Rafael Kletzger. ¿Quién más? Ah, también recibió amenazas explícitas Nicolás del Caño, Miriam Bregman. Todo esto llegó vía WhatsApp y es extraño cuando alguien dice Macri gato, 15 segundos está rodeado de helicópteros, 1,5 millones de policías y termina 60, 70 días en cana. Y cuando pasa esto, no se sabe nada. Silencio total. Bueno, vamos a escuchar el temita número 4, hablando de chicha y empanada, el tema de las yegros, chicha roja. Señora chichera,

a la producción nacional. Y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos. De eso también se trata las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas del régimen totalitario que gobierna la Argentina. Eso es lo que nos imponen. ¿Podrán? Es la pregunta. Vamos a escuchar, mira, hay un grupo, una campaña que se llama Se Trata de No Más Trata, y hay un tema que se llama Las que Mueren, es una versión acústica, la cantante es Norma Aguirre y el autor es Víctor Hugo Cortés. Vamos a escuchar, es el temita número 6. Custodiadas en un auto pasean tres chicas que no son de aquí. Son del negocio con luces. Los hombres ya saben a dónde acudir. Llevan el cuerpo empeñado, el sexo robado, Dios sabe por quién. Y una de ellas se al rostro buscado por todo internet. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. En una placa de bronce halló su destino Fátima Catán. Como faro de conciencia en Villa Fiorito la recordarán. Todo su cuerpo quemado por un desgraciado y preguntó por qué. Homenajear en la muerte y no honrar la vida de cada mujer. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. ¿Hasta qué punto, no? El tema de la reconstrucción del tejido social, si alguna vez lo tuvimos, va a servir para paliar todo este tipo de cosas y que no sea algo que le sucede a otro. La violencia no es contra las mujeres, la violencia es contra el ser humano, sea hombre, mujer, niño, anciano, pero en este caso hay un ensañamiento con la violencia contra la mujer. La prostitución, la trata, las organizaciones criminales que se ocupan de ganar dinero con estos temas, son realmente criminales, violentos, tienen códigos que terminan con este tipo de venganza, ¿no? Un cuerpo quemado en el baúl de un auto perdido en un basural. No es un chiste, esto es real, esto sucede y bueno, y está muy buena la campaña. Se trata de No Más Trata, muy buena. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos que hacer memoria, lamentablemente este gobierno, este régimen totalitario que gobierna los destinos de la Argentina, que entre otras cosas me había olvidado cuando hablábamos de la falta de acción para encontrar a quienes amenazaron a la doctora Verdú, a Miriam Breckman, a Del Caño, por qué razón se está persiguiendo a Grabois, Todo este tipo de persecuciones se completó en el día de hoy con las palabras de la ministra de Seguridad relacionando a los movimientos sociales con el narcotráfico y directamente haciéndolos cómplices y responsables de la existencia del narcotráfico en las villas de la capital federal. ¿Qué quiere decir con esto? Y acá remito a un tema que tal vez más tarde podamos hablar, que se llama la gentrificación. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Pero este discurso tiene todo que ver con este nuevo negocio inmobiliario que está encarando el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y como para ponernos en tema, vamos a escuchar... Ah, pará, ¿qué decía Domingo Cavallo? Domingo Cavallo, que fue el que nos hundió en la última etapa del gobierno de la dictadura 1982-1983, no lo que duró la dictadura, lo que estuvo él dirigiendo parte de los destinos de la economía argentina durante la dictadura, sino que también vuelve con Carlos Saúl Menem, vuelve con Fernando de la Rúa, y el tipo lo que tiene de bueno es que cuenta cosas, datos históricos que uno si no, no lo sabría. Entonces, lo que aclara, el Fondo Monetario fue creado para ayudar a los países a pagar la plata que se le debe al exterior. No es un banco de desarrollo, no viene a asistir a los países para que desarrollen y tengan una vida feliz. Y actuó bien el Fondo Monetario con el tema del blindaje que le dieron a la Argentina en el año 2000, pero a mitad de camino los dejaron sin plata y ahí comenzó la debacle, ¿no? Y cuando llegó el momento, después se pusieron la vereda de enfrente, vendieron los bonos de deuda argentino a precio vil. ¿A quién se lo vendieron? A los fondos buitres, que son los que lo compraron y que después hicieron juicios por todos lados para cobrarlos y embargar a la Argentina. Vamos a escuchar el reporte número 8, Macri en 3. Esta es la semana número 147. De ministerio a secretaría, para mí es un retroceso. Va a haber reducción de presupuesto en el programa de la dirección de VIH, de lepra, tuberculosis y hepatitis. Va a haber reducción de presupuesto de trasplantes, va a haber reducción de un montón de presupuestos. ¿Cómo lo sabes vos? Y hoy lo que están haciendo es contener el hambre, no hay otra política. Y hoy la gente no sé si está pensando en otra cosa que en comer o llegar a fin de mes. Yo creo que estás exagerando. Se viene obviamente un año, hasta fin de año difícil en lo económico, un 2019 muy bravo también. ¿Cuándo no hay un año bravo? Porque si ahora estamos mal y estamos peor, quiere decir que el año pasado no fue tan malo, pero decíamos que estábamos peor. Tres empanadas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Macri en 3, tercera temporada. ¿Qué opinás de que te llamen gato? Arrancó octubre, mes que nos trae aumentos de gas, nafta, transporte y prepagas. Pero tranca que... Yo creo que lo peor ya pasó. Plata para el 2019, para todos estos ministerios, respecto de la plata que tuvieron en el 2018. ¿Servicios de la deuda pública ganó? Es el único que ganó. O sea, en el presupuesto 2019 se va a destinar más que lo que se presupuestó en el 2018 para pagar la deuda. ¿Quién ganó acá? Los acreedores nuestros van a cobrar todo lo que tienen que cobrar. Perdimos todo, sale. Ahí perdimos todo. Acá perdimos, claro, todos. Perdimos. Por suerte, algunos no lo ven tan mal. No, yo le pondría 5. Hay algunas cosas que... Si aprueba con 4, ¿le pondría 5? Yo le pondría, sí, 4, 5, ¿viste? Soy regalón en la nota. ¿Y otras? ¿Saben dónde está el problema? El peaje también. Está bien, hasta 29% aumenta. El peaje sube. Bueno, pará. Pero ahí digámosle a los gremios también. El peaje aumenta por el tema salarial. Hay muchos empleados de peaje. El martes, Duhovne nos pidió paciencia. ¿Y los que decían esto? A garantizar el acceso a una salud sexual reproductiva. Terminaron entregando menos preservativos y anticonceptivos. Además, el gobierno se lanzó a un plan recesivo como nunca antes vimos en la historia argentina. ¿Cuál es el único sector que va a ganar? Sí, adivinaste. Igual que en Grecia, los bancos. Y ahora el Banco Central le paga 74% de intereses a los bancos privados por sus pesos. Y de esta manera... Corta el crédito privado, corta la cadena de pago, hace inviable los proyectos productivos, ahoga a deudores de tarjeta y se acaban los planes de cuotas. Pero se visora un futuro recopado. Y de acá al mes de junio del año que viene, los intereses a pagar por el Banco Central en el ELIC orillan los 400.000 millones de pesos. Eso sí, hay que entender que el presidente Coraje tiene algunos favores que devolver. Macri, en persona, se dirigía a los empresarios grandes, era un mano a mano, cara a cara, decía, quiero el 1% de tu patrimonio.

sea, lo vienen cambiando hace 15 años y ahora digamos que estamos viendo los efectos y vienen a llevarse el producto y las riquezas de esta devastación humana y planetaria planteada por este fascismo global, ¿no? Regímenes totalitarios que se apoderan de las personas y también de los bienes naturales, de los recursos naturales que nos pertenecen o nos deberían pertenecer a todos. Y ahí también está el eje de la lucha de los pueblos originarios, de los mapuches, de los huichis, de los tobas, de los guaraníes, de tantas y tantas etnias que luchan, los zapatistas, que tienen una base originaria innegable. Entonces, hay una lucha, hay una grieta. Y tenemos pensadores que nos dejaron en cuerpo, pero nos dejaron todavía sus ideas que son difíciles de, por ahí, de comprender, aunque las palabras son sencillas y el concepto también es sencillo. El precariado, la precarización de la persona, es el no futuro, o sea, la falta de previsibilidad. ¿En qué sentido? Económico. Hasta biológico, podríamos decir. El condicionamiento psicológico, neurológico del sistema totalitario abarca todos los estadios del ser humano. Produce realmente una transformación. O sea, la respuesta que deja Zygmunt Bauman está contestada. Los que están modificando el mundo son los fascistas, los neoliberales, los odiadores, apoyados por una masa, por una masa que se siente identificada con ese concepto de meta bala, patele la cabeza al otro, por más que sea tan pobre como él. Hay un tema de clasismo y hay un tema hasta de racismo. Y en este caso trasciende un racismo que trasciende las etnias. Es un racismo social, económico y social. Y ese racismo tiene vectores por los cuales se transporta. Uno de ellos es el deseo insatisfecho. La oferta a consumir la zapatilla tal, o la campera cual, o el pantalón tal, o el celular cual. Inalcanzable para aquellos que están bajo la frontera del hambre y la dignidad. Pero es un bombardeo constante para provocar deseo. Bueno, lo explicó muy bien también, ¿no? Naomi Klein, la teoría del shock. Bueno, tuvimos oportunidad de escribir una notita en la Retaguardia Papel referido a ese tema. Creo que el título era Electroshock después del shock. Justamente por este concepto de que la reforma y la devastación de las personas y de los bienes naturales para extraer toda la ganancia posible, todo lo que se pueda, toda la ventaja, y si no, a meter bala. Esto tiene un porqué, tiene una razón, tiene un objetivo que se está cumpliendo inexorablemente. Así que bueno, en eso estamos, por eso tenemos buenos tiempos, que son los tiempos de reconfigurarnos, adaptarnos a estas nuevas contradicciones, a estos nuevos desafíos, y bueno, encontrar la vuelta y seguir como siempre. Porque como dice, bueno, más tarde vamos a ver si lo llegamos a escuchar a Mario Benedetti en esa prosa que se llama Como si fuéramos inmortales. Pero ahora vamos a escuchar un temita, una voz femenina muy sugerente. El tema se llama De cara a la pared, Lázasela, y es el tema número 8. Thank you. Cara a la pared. ¿Qué tal? Qué temón, ¿eh? Laza, cela. Bueno, ¿y qué tenemos que decir? Tenemos que decir que estamos en problemas porque, aparte del avance neoliberal de los regímenes totalitarios, tenemos un problema que hace a una forma de atomización, de separación, que tiene que ver con el tejido social. Un tejido social que, al decir de Sergio Doval, en un artículo que sacó en Diario Perfil, es como una de las consecuencias profundas en el colectivo de todos nosotros como argentinos, como ciudadanos, que dejó la dictadura, ¿no? Que es el quiebre el quiebre de la confianza, la normalización de que todo puede ser mentira, la normalización de que todo está sujeto a debate porque todo puede ser cambiado. Hay un golpe, un mazazo dado en la confianza mutua. No digo que no sea real, o que no tenga asidero, no. Pero también a nivel, eso puede ser por ahí en cuestiones personales, pero en cuestiones colectivas, hay como algo para construir, ¿no? Si no, después del 2001 no podríamos estar viviendo lo que estamos viviendo. Después del 2001, con 12 años de un gobierno que tomó muchas medidas positivas, pero que mostró incapacidad a la hora de hacerlas sólidas y permanentes y dejarlas servidas para el gobierno que viniera. O sea, la devastación sobre derechos que se consideraban conseguidos e inalterables se sucede día a día, ¿no? Y vemos y nos suceden cosas que pensamos que no nos iban a suceder. Como por ejemplo,

manos de Filippi. Qué capos estos tipos, ¿eh? Aparte, qué poesía tan, tan necesaria en estos momentos. Y necesario en este momento también es darnos cuenta que la economía es una herramienta hoy día de, no solamente de control social, sino de represión social. Al punto tal que con un pasaje de colectivo, el mínimo, al precio que está, va a ser complicado que la gente se movilice. Estamos llegando al mismo nivel que existe en Paraguay en cuanto a la posibilidad de poder movilizarse y defender sus derechos. Lamentablemente, estas cosas se suceden y se van a seguir sucediendo. Nos aumentan la luz, nos aumentan el gas, nos bajan los salarios, nos complican la vida, nos expulsan de la ciudad. La gentrificación o gentrification tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que se denomina puesta de valor inmobiliario de grandes ciudades. Comienza, a ver, tenemos un ejemplo por ahí, antes de Giuliani, que había sido el intendente de Manhattan, Nueva York, que empezó con esa consigna de tolerancia cero. En realidad esa tolerancia cero tenía que ver con el desplazamiento, el desalojo de la ciudad, de los que viven en la calle, de los hambrientos, de los que no están presentables, de los que no tienen una forma de justificar ingresos suficientes para vivir en una ciudad carísima. Esto viene acompañado de dos maneras. Primero, la persecución de cualquier tipo de venta ambulante, también la desaparición de cualquier tipo de persona pidiendo limosna, gente que anda maltrazada o que está deambulando por la calle también es expulsada, detenida, o sea, el sistema 8 policías contra una persona metiéndole garrotazos, de eso estamos hablando. Después, por otro lado, el acoso policial en los barrios periféricos, de lo que se denomina la Gran Manzana, la dificultad para conseguir servicio de luz, servicio de agua corriente, servicio de cloacas. Cuando algo se rompe, a esas zonas no acuden los servicios en ayuda, al contrario. Y el proyecto avanzó y había zonas de Brooklyn y de Harlem que estaban totalmente abandonadas y hoy son millonarios emprendimientos inmobiliarios, encabezados por Trump. Y lo mismo viene a ser Larreta, Macri y compañía. El tema este de blindar de seguridad la ciudad de Buenos Aires no es ni más ni menos que la aplicación de este gran negocio inmobiliario, que para llevarse a cabo necesita el desalojo, el desplazamiento, la persecución y hostigamiento de lo que el régimen totalitario considera indeseables. Eso es a grandes rasgos. La próxima lo vamos a hablar apoyado ya en números, ¿no? Respecto a las viviendas, los precios de alquileres, habitaciones precarias con baños compartidos en pensiones y el constante acoso policial en todos esos lugares, ¿no? La Estación Constitución, 11, se está haciendo una limpieza, esto que escuchábamos hoy antes de la marcha de la bronca, una señora indignada de ver cómo a un tipo que estaba con un amante que se iba ya, tenía dos o tres cosas, no es que estaba instalado en la calle. Y le cayeron 20 policías de particular, uniformados, de todo, para pegarle y doblegarlo y robarle la mercadería. Eso es. Pero mientras tanto, siempre pensémonos como si fuéramos inmortales. Ese es el consejo que nos dejó Mario Benedetti. Es el reporte número 11. Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales.

Tabaré Cardoso, todos contra todos. Yo no soy esa calaña, ni me quiero parecer. Asumo y suscribo total y absolutamente ese deseo. Son una calaña dañina, con un objetivo claro, con un objetivo claro. El objetivo que tienen es realmente devastarnos. Y no es una cuestión de cuidado, porque es lo que siempre hicieron. Depende de nosotros darlo vuelta, de todos y cada uno. No tenemos que dejarnos llevar por la depre de lo que está pasando en Brasil, porque es algo que, bueno, se veía venir. Como no se vio venir que el régimen macrista iba a tener la profundidad de devastación y daño que está teniendo. Tal vez si con el diario escrito el día de hoy se hubieran tomado otros recaudos para no perder las elecciones. Tal vez el 2019 depare una oportunidad. Y la verdad que no adscribo, más allá de lo personal, en este caso creo que lo personal lo pongo en paréntesis. Es complicado organizarse políticamente, pero los políticos formales tienen que entender que el 2001, con el que se vayan todos, está a la vuelta de la esquina. Y era también que se fuera esta forma de hacer política, este minué, de jugar un día al opositor, otro día al oficialista, conseguir la ventajita. Contamos hoy. Un trabajador, docente de vialidad, se suicidó. No pudo más con la angustia. El hambre, la desesperanza, la desprotección de ancianos, niños, mujeres. Creo que dan un marco lo suficientemente grave como para que no haya lugar a especulaciones extrañas, a conveniencias, porque si no, yo creo, no porque yo lo decida o lo quiera, creo que va a haber una ola que, como en el 2001, va a arrasar directamente con la política, y eso le hace el juego a los bolsonaros. Vamos a escuchar a propósito un homenaje para los compañeros de Brasil que lucharon por la libertad y que hoy tienen que volver a luchar por la libertad. Hay muchos de ellos que son muy viejitos y que lo vamos a escuchar cantando en una composición que hicieron grupal. El tema se llama Mia Libertadi, Mia Libertad. E veio o golpe. E um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Oi, amiga! Yeah.